Sé que las llagas de tus pies sangrarán por mí también. Que serás quien me salve por haberte sido fiel. A tu ángel me ofrecí y alojé dentro de mí. En mi ser parte de tu gloria, pero ya no sé cómo creer.